John Montalbán en concierto. Y aunque tu mismo mundo se caiga en pedazos. Uno de los adoradores más queridos a nivel internacional estará este sábado 27 de febrero en el Crossroad Iglesia Hispana. Y con él, el conferencista, el pastor Dairo Rubio Gamboa. Mayor información por el teléfono 574-226-1384. Sí, John Montalbán en concierto, este 27 de febrero. No te lo pierdas.